ante ti rindo mi voluntad y en santidad me postro ante tu altar. Señor, toma todo mi ser y a tu lado por siempre yo estaré. Levanto mis manos hacia Él, misericordioso y Dios fiel. Mi vida está escondida en Él. Yo solo quiero darle gloria a Él. Yo solo quiero. Me postro ante tu altar. Señor, toma todo mi ser y a tu lado por siempre yo estaré. Levanto mis manos hacia Él, misericordioso y Dios fiel. Mi vida está escondida en Él. Yo solo quiero darle gloria a Él. Yo solo quiero darle gloria a Él. Oh, mi Señor, mi alma tiene la sed. Mi alma tiene sed de ti, mi Cristo. Porque mejor es tu presencia que la vida, Señor. Quiero adorarte, Señor. Quiero abrazarte. Darte mi amor. Quiero abrazarte y darte mi amor.